Te llamo y respondes, no evades mi voz, contestas a mis preguntas, dejas que te conozca y me conoces. Te llamo, te amo. Es fácil llamarte porque acudes, y soy tan feliz al llamarte por tu acudir. Te llamo, te amo.